es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. Así, con Van Halen comenzamos un nuevo viernes de guitarras. Ya llegó el viernes, el día que esperamos siempre para rockear como tiene que ser, para recibir el fin de semana, despedir la semana que se va y comenzar así un nuevo día, viernes 23 de agosto de 2024. Está al aire la Primera Hora W en directo, acompañándolos a ustedes que a esta hora están con ganas de escuchar buen rock, de escuchar muchas guitarras, y eso es lo que les vamos a dar hasta la una de la mañana. Aquí en W Radio, 12 y 3 minutos. Queda mucho tiempo por delante para disfrutar de lo mejor del rock, así que espero ustedes ya tengan ahí pensada la canción que van a pedir al numeral Primera Hora W y al WhatsApp 301-436-0952. Recuerden, soy Cristian Coronado, los acompaño en la primera hora de su día en este viernes de guitarras, así que de una vez vamos con la guitarra de Alice in Chains, Man in the Box. Yeah. es viernes de guitarras en Primera Hora W. Primera Hora W. We'll be right back. Los Red Hot Chili Peppers, aquí en este viernes de guitarras al aire, primera hora W. Los Red Hot Chili Peppers los vimos en esa ceremonia de clausura de los Olímpicos de París para hacer esa transición a lo que serán los Olímpicos de Los Ángeles 2028, que además es la ciudad de donde son originarios los Red Hot Chili Peppers. Este es el viernes de guitarras rock hasta la una de la mañana en W Radio. Y ahora empezamos a poner las canciones que piden los oyentes en WhatsApp 301-436-0952. Nos escribe Eddie con esta canción de los White Stripes, The Hardest Button to Button. porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Es viernes de guitarras en Primera Hora W. You Chevelle Sand Pain Below sonando en primera hora W, algo de metal alternativo para meterle a este viernes de guitarras. 12 y 28 minutos, queda mucho más rock, más guitarras, así que no se desconecten y sigan pidiendo sus canciones en X y en WhatsApp, que aquí se las estoy poniendo. Por ejemplo, esta la pidió Sandra a través de nuestro numeral Primera Hora W. Antes también le pusimos su canción a Nicolás, @480Dick, allí también en el numeral Primera Hora W. Y los leo también en WhatsApp, 301-436-0952. Pero por ahora voy a quedarme allí en el numeral porque tenemos otro oyente pidiendo una canción. Él es @albeirousu y vamos a meternos ahora sí de lleno en el metal, pero en una de sus vertientes, que es el nu metal, con algo de rap, porque se viene Rage Against the Machine, su álbum debut con Bullet in the Head. Porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. We'll be right back. viernes de guitarras en Primera Hora W. están los reyes del thrash metal. Metallica con Enter Sandman, año 1991 de su Black Album. Esto suena aquí en el Viernes de Guitarras y seguimos pasando así la primera hora de este viernes 23 de agosto. Vamos con más rock, más guitarras y ahora con Social Distortion, Story of My Life. What you're doing now and Es viernes de guitarras en Primera Hora W. Vaseline sonando en Primera Hora W, los Stone Temple Pilots. Así vamos llegando ya al final del programa de hoy. Así cerramos la semana con buen rock, como siempre, con un nuevo viernes de guitarras que espero ustedes hayan disfrutado. Yo disfruté muchísimo de su compañía y de todas esas canciones que me estuvieron enviando a través de el X y a través de WhatsApp. Gracias por estar ahí. Les deseo un muy feliz fin de semana. Nosotros nos volvemos a escuchar este lunes a la misma hora, a la primera hora del día, con más música. Pero antes, pues hay que ponerle el broche final a este viernes de guitarras y lo vamos a hacer bien por lo alto con los Guns N' Roses y Paradise City. Soy Cristian Coronado. Hasta el lunes.